lugar donde los sueños vuelvan a soñar. Si la pasión de alguien a quien amar, qué sentir tiene despertar. Respirar, no estamos vivos, ni al andar ves camino. A plena luz no vas a encontrar lo que se perdió en tu oscuridad.